marginados, despreciados, locos, radicales, extraños, impredecibles, extremos, raros, desperfectos, desubicados, desadaptados, inefables, incalificables, extremistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz, donde los micrófonos pertenecen a la banda, donde las diferencias se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Maldecidos, malvivientes y malaventurados todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más de su malhabido programa Diálogos desde el Infierno. En esta ocasión, en la edición número 25, nos encontramos transmitiendo ahora sí del que supone que va a ser nuestro patrocinador, el Bar Rococó. Y bueno, pues generalmente los programas son los sábados, bueno, las misas negras, pero en esta ocasión, siendo jueves y estando a punto de tomar posesión de la sociedad de alumnos, el pentagrama se formó con sangre de chango karateca para poder acceder a las puertas del infierno y realizar este programa. Hoy estamos con los Kung Fu Monkeys que van a tocar en unas horas más aquí en el Rococó. ¿Qué hule? Yo soy Bernie, yo canto. ¿Qué onda, raza? Yo soy el Jesse, yo canto también a veces y toco guitarra. Yo soy Benjamín y hago coros y toco el bajo. Yo soy Nicasio, toco el trombón y allá afuera está el Marco. Saluda, Marco, porque es radio, pero... Y también está el Tigre, que ya se dignó a aparecerse. Y vestido elegantemente. Como mesero. Digamos que andaba un poco perdido en Cuernavaca, dándome unos buenos vibes de aquel lado, pero pues ya estamos de regreso aquí para seguir transmitiendo. Bueno, pues esta no es la primera vez que vienen, ya la otra vez habían venido a Roxy, lugar que ahora suele ser usado para tocar cualquier tipo de banda. Pero bueno, ¿cómo han visto de las anteriores veces que han venido? Y bueno, sobre todo comparado aquí a Aguas con otras, que casi siempre les ha tocado venir a lugares chicos, como también es esta vez. No, pues está chido, aquí la banda es bien prendida, se la pasan a toda madre y hacen buen desmadre, entonces así... Nos encanta venir, la gente es a toda madre, apoya y pues, ¿qué más se puede pedir, no? Sí. Yo la primera vez que vengo aquí a Aguascalientes, pero lo que me gustó mucho fue el bar, ¿cómo se llama? Rococó. Porque, bueno, he ido a tocar a muchos lados, pero este es de los pocos lugares que creo que está adecuado para poder hacer un show y de verdad que son muy pocos en este país. Eso habla muy bien de Aguascalientes. Aparte que la gente se mira muy amena y nos han tratado muy bien y el mole es excepcional, está riquísimo. El mole que hizo la jefa. El mole que hizo la mamá de nuestro compañero Nicasio. Un saludo para la mamá, para todas las mamás de ustedes también. Y a sus hermanas. Y sus hermanas. Entonces en otros lugares que han tocado ha estado así, bueno, al menos aquí en México, porque ya también acá Nicasio había estado y nos había hablado de la gira de la última gira que hicieron por Europa. ¿Cómo suelen ser los otros lugares de los otros estados cuando tocan, o al menos en esta gira, cómo son? Pues depende de la ciudad, ¿no? Ahorita pues hemos ido como Caborca, que es un lugar chico, de muchos lugares, como dice Benjamín, pues no son adecuados para un concierto, pero tratan, ¿no? Sí hace falta que se le invierta más a un lugar y que sea un buen foro para tocar, ¿no? Yo a mí me gustaría verlo en cada ciudad. En veces pues se hace lo que se puede, nos la pasamos bien, bien curada ahí. Pero en veces sí los lugares, pues no, en veces el sonido, en veces estamos ahí improvisando atriles y todo. Improvisando músicos también. Así es. Pero depende de la ciudad, ¿no? Digo, hay ciudades más grandes como pues en Tijuana, pues afortunadamente ahí sí tenemos como tres lugares que son adecuados para conciertos chicos y dos para conciertos ya más grandes. Pero todo depende, ¿no? Vas a ciudades grandes y pues es a huevo que hay... pues ya tienen años haciendo esto, y muchas veces pues las ciudades nuevas o las ciudades chicas que no estaban acostumbrados a hacer pues conciertos o tocadas, en veces no, pues nomás en veces es un terreno, en veces, que está chido, ¿no? Porque por algo se empieza. Y hablando de cosas adecuadas, yo creo que el clima más adecuado aquí es en Aguascalientes, porque hace un calor de la chingada al norte y... Sí, en pinche Culiacán, y sude y sude como puercos. Entonces está toda madre. Sí. Que le tocó relax porque había estado lloviendo bien cabrón ahorita, igual si no llueve, la ventaja de que aquí está cerrado, entonces no va a haber tanto pedo por eso. ¿Y ha habido una ciudad de esta gira o de alguna otra gira anterior en las que los traten a casi culero y que digan, ni madres, aquí no regresamos? No, en esta gira no. Sí. Bueno, en esta gira no. En esta gira no. Caborca, muy chingona la gente. Culiacán, bien chingón. Ayer estuvimos en Guanajuato y pues ahora esperamos que se ponga curada aquí, cara. ¿Qué pedo? Se ponga perrón. Arre. Sí. Bueno, pues, y la gira, ¿ya tienen todas las fechas que tienen en el MySpace, ya son las definitivas o van a abrir algunas otras más o hubo algunas que se cancelaron? Bueno, Cuernavaca se canceló ahí por raza que nomás no se organiza, ¿no? Pero pues ya qué, ya ni pedo. Entonces vamos. ¿A hacer? ¿A dónde voy a ir? Ya ¿A sé. ¿Dónde voy a correr? Hermosillo se canceló por lo del huracán y... No, Hermosillo se clausuraron el bar, entonces se canceló el show, pero eso fue 2 días antes de que fuéramos. Y para cruzar Guaymas, pues pasó el huracán y la ciudad está destrozada y duramos como 8 horas nomás para cruzar un pedazo de media hora, ¿no? Pero pues ahí un saludo a toda la gente de Guaymas, que ojalá y se levante rápido porque sí estuvo bien mal pedo. ¿Qué? ¿Estamos jugando a qué? Bueno, sí. Bueno, y están celebrando los 12 años, ¿no? Y van a sacar un compilado de lo que decían los primeros 10, un disco que, bueno, no tuvo mucha distribución en México. Sí. Bueno, yo sí llegué a ver algunos, pero era copia, ajá, en el Chopo, por ejemplo, sí los vi. Pero bueno, ¿qué les ha dicho la banda de que van a sacar estos discos que no se pasaban tanto para acá? Pues, realmente no sé. Todavía no sabemos, pero sí ha habido gente que escribe y que se cura, porque hay discos que no se podían conseguir aquí en México, al menos que fueran piratas, ¿no? Locurada de este disco de los 10 años es que una, pues está recopilando lo mejor de lo que nunca salió en México. Aparte viene una historia de lo que como empezó la banda, lo que fue y lo que es ahora y lo que esperamos seguir siendo, ¿no? Y aparte el arte está bien chingón, lo hizo Benjamín, sí. Aparte tiene 32 canciones, entonces yo creo que es un disco que vale la pena y que va a recopilar todo lo que ha sido la historia de los Kung Fu Monkeys. Yo creo que lo más importante de este disco que va a salir es que, por la distribución que va a tener en todo el país, le va a abrir nuevas puertas a la banda, sobre todo para el sureste, que es lo más difícil ir. Yo creo que eso es lo que más va a aportar este disco. No voy a decir sí, no. No, digo que es muy importante porque también mucha gente ya tiene acceso a internet y puede bajar todas las canciones, pero mucha gente también es adicta a coleccionar discos y es lo chido que la banda tenga las rolas con el disquito ya armado y con el diseño del Benjamón, que es muy buen artista. Y tatúa. Además que incluirá algunos temas inéditos, entonces conviene adquirirlo como sea, pirata o bájenlo como sea, no hay pedo. Nada, pues traten de apoyar. Sí, chistes que apoyen. Digo, pero si no aplícate para la otra, mano. Realmente el negocio la onda musical está en crisis. ¿Por qué? Porque la neta ya no hay con qué sacar discos. ¿Por qué? Porque la gente ya lo está descargando cualquier página ahí, ¿no? Yo lo que se me hace chido es que una, estén a un precio justo y que la gente apoye, porque la banda, si quiere seguir, que la banda siga, pues de alguna manera hay que apoyarlos para que puedan seguir saliendo y haciendo estos conciertos, ¿no? Y hablando de eso, tienen un proyecto, una disquera, ¿no? Cafeína Red Radio. Sí, este proyecto, bueno, ese proyecto lo empezó Rubén, que aquí anda, es mi socio. Él empezó Cafeína Records en Tecate, Baja California, ahí a media hora de Tijuana. Sacó un disco de una banda, no le funcionó porque pues lo que empezamos a platicar y fue como nos juntamos, pues que la banda no se atreve a salir de gira, ¿no? Entonces ahí pues atorados 1000 discos, pues ya qué hacemos, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos el proyecto de Riot Radio y lo único que hicimos fue pues juntar las fuerzas y decir, vamos a armar una disquera que esté chingona, ¿no? Y que sea una disquera que más bien trabaje para sus bandas, no que las bandas estén trabajando para la disquera, ¿no? Que tengan libertad de grabar lo que les dé su chingada gana, mientras esté chido y bien hecho, ¿no? Que tengan un buen disco, que puedan salir de gira y que la gente pueda adquirirlos. Hay muchas bandas que no tienen la oportunidad de grabar algo, ¿por qué? Una, por falta de dinero, o no hay un buen estudio, en la ciudad de alguien. Entonces, aquí nos da la oportunidad de, tratar de conseguirles un buen estudio para que graben, dos, maquilarles el disco que tal vez ellos no tienen la lana para hacerlo, y tres, darles un poco de promoción y ayudarlos a que salgan y que vean que en el país hay talento, ¿no? Eso es lo malo de la industria musical, que pues sacan dos que tres Pandas y Allisons y ya con eso quieren sobrevivir, que vale madre la neta, porque pues hay bandas que yo sé que músicos de sesión son los que les graban el disco y no ellos. Que es una mamá, ¿no? Los acabo de decir, güey. Marcas. Los acabo de decir. Que diga los nombres bien. Dilos tú, cabrón. Pues tú eres el que estás diciendo. ¿Quién? Panda, Allison, ¿y quién más? El micrófono está acá, güey. Okay, Panda, Allison. No, de hecho, Cepillín también tenía músicos de sesión, es lo que tú no sabías, güey. Demonios. No, pero digo, hay bandas que le han chingado y mis respetos. División Minúscula ha llegado lejos porque esos güeyes sí le han chingado. A mí me tocó tocar en Tijuana con ellos y todavía nos frecuentamos, somos compas. En Tijuana en el 2001 los vatos, así en una camioneta, y lo siguieron haciendo hasta que les tocó su suerte, ¿no? Y ya su recompensa de estarle chingando todos estos años. Hay bandas que sí le han chingado, pero hay bandas que salen, que hacen proyectos acá como tipo boyband, que ay, tú acá RBD, ¿no? Y los hacen de rock y ya los quieren lanzar. Y es una mamada. Yo creo que la esencia de la música es lo que uno siente y no lo que uno puede crear como plástico nomás para vender. Entonces, el propósito de esta disquera es poder apoyar a esas bandas buenas en México, como Nadie Calavera, como Don de Tijuana, como My Pack de Tijuana. Hay otra banda que se llama Cicuta. Está El Grito en Hermosillo. Hay muchas bandas con mucho talento en México que nomás ocupan un empujón para que empiecen a salir y que realmente se cree una escena rockera en México una vez más. Los 90s fue lo más chingón que tuvo México y ahorita el rock está muriendo. ¿Por qué? Porque le dicen rock a lo que es pop acá con guitarrita y distorsión, que es una mamada, güey, la neta. También igual me meto en problemas por decir esto, pero el PAN está matando el rock en el país. Así es. Maldito PAN. Maldito. Maldito sea. Sí. Sí, está cerrando puertas bien, bien cabrón. Pero bueno, esa idea que tienen, o sea, yo creo que mucha gente, incluso acá en el programa, ya lo habíamos pensado, ¿no? O sea, que necesitaba como que quien empiece a fomentar el ska core, el pongo, ese tipo de géneros en México. Pues todo lo que sea independiente, ¿no? No importa el género, cualquier banda es buena. Digo, si alguien quiere tocar cumbia o si alguien quiere tocar pop, realmente, si lo siente de aquí del corazón, no importa el chiste. Ya dijo, voy a estar en tu disquera, ¿eh? El chiste es apoyar a los músicos que realmente son músicos, ¿no? Que realmente tienen algo que demostrar. Que proponen algo bien hecho, a lo mejor. A lo mejor llega un vato que toca rap. Y la neta está bien cabrón, ¿y por qué no apoyarlo? Es otra escena, pero es algo que a lo mejor llega una disquera, ay no, es que se ve bien cholo, pero el vato sí, se la rifa. Al de Cartel de Santa. Sí, güey. Digo, el vato a lo mejor se la rifa, lo único que ocupa es un empujón y que digan, si hay algo bueno en México. Atención gente, busquen talento, ¿no? Belindas. Y ahorita, pues el... Ya ves, Giovanni Dos Santos. Con la disquera hicimos el primer compilado, que fue el primer proyecto, dijimos, vamos a aventarnos un compilado. Está chido porque vienen bandas, ahí lo traemos, se llama Bienvenidos a Cafeína Ride Radio. Y vienen Burgloscos, vienen Wisecracker de Alemania, vienen un chingo de bandas, viene Ploy de Francia, Pistol Grip, viene Go Very Go de Saigon Dami. Un chingo de bandas nos apoyaron, gringas ahí, gringas y europeas. Viene Vice Army, que Vice Army pues hace mucho que no grababa nada. Grabó algo, que Allison grabó una rola de Vice Army, siendo, la neta, si Vice Army no se hubieran separado, yo creo que estos vatos hubieran sido los reyes de esa escena, ¿no? Porque la neta sí eran muy buenos. Viene Niño Zombie del DF. Digo, si te das cuenta y lo ves, está bien hecho y se ve, no nomás estoy apoyando bandas de fuera, estoy apoyando bandas nacionales que yo creo que son buenas. Y entonces, o sea, bueno, el varo, el capital, ahora sí que es lo que cuesta más trabajo. ¿De dónde salió para formar Cafeína? Pues de la bolsa de uno, campeón. Entre los dos, entre los dos juntamos nuestra feria y dijimos, chingue su madre, un negocio se empieza de algo, ¿no? El que no arriesga no gana, y esto es un juego, como nos puede ir muy bien, nos puede ir muy mal, pero el chiste es hacerlo. El chiste es tener los huevos para hacerlo. Además, yo creo, bueno, Rubén y Bernardo tienen la experiencia, igual yo por mi trabajo tengo la experiencia, y muchas bandas creen que sacar un disco es cualquier mamada. Bueno, o sea, si es cualquier mamada, No, bueno, no sé, es que, por ejemplo, hay muchas bandas que sacan un demo que está grabado así con las patas y creen que con eso ya está, cuando no. Pero también el hecho de poder sacar un disco es simplemente organizarse en cuanto a tiempo, en cuanto a varo, y un disco, una banda Decente. Seria lo puede sacar. Cualquier banda seria puede sacar su disco, mientras que es una banda organizada. Un disco bien hecho. Y ese es el problema, o sea, aquí yo lo veo, llegan bandas a darte tu demo y te dan así casi el disco que sacaron de su bolsa, todo rayado, marcado con plumón, ajá, o sea, y eso habla mucho, pues, o sea, por ejemplo, hay morros, yo... Hay morros que les echan ganas y sí te presentan algo muy bien, en veces lo que falla es la grabación. Sí, ¿no? la grabación, pero inclusive, o sea, yo me acuerdo cuando estaba Niño Zombie, nuestro demo, lo grabamos en una... Sí, estaba feo. Estaba feo, lo grabamos en una sala, pero se hizo lo mejor posible y lo compensamos con la presentación. O sea, yo creo que cualquier banda que le tire algo serio no es algo imposible, pues. La cosa es chingarle y tener los huevos y trabajarle, porque muchas bandas, mira, nomás ponen la mano y dicen dame, con lo que nos pasó con la primera banda que firmamos. Dicen dame, yo quiero, me tienes que, no, yo no tengo que hacer ni madres, así la neta. Yo te apoyo, pero tú también le tienes que chingar igual como le estoy chingando yo. Yo estoy poniendo lana, mi lana cuesta, me cuesta trabajo conseguirla. Lo único que yo te pido es que realmente te salgas a promocionar tu banda, y de la única manera de vender un disco, que la gente te conozca, es irte de gira, agarrar una camioneta y vámonos. Sí, ese yo creo que es el otro gran problema que tiene este país, es que las bandas esperan que llegue el productor maravilla, que los va a ver en la tocada a la vuelta de su casa, y les va a decir, ah, no, de ahora en adelante ustedes ganan 30,000 pesos y viajan en avión todos los días. Cuando no, y menos en el tercer mundo, o sea, si ni en el primer mundo pasa, en el tercero menos, o sea, mira, es un sueño guajiro. Y pues la gente que conoce a Kung Fu Monkeys empezó como una banda que ni sabíamos tocar. La primera oportunidad que nos dio alguien, la misma oportunidad que nos dio alguien a nosotros, lo que queremos hacer lo mismo con Cafeína, ¿no? Cafeína Ride Radio. Sacamos nuestro primer disco y aquí dijimos, no nos vamos a quedar aquí con el disco. Nos fuimos de gira, agarramos una camioneta, no conocíamos ni un promotor. Contactamos a las bandas, ellas mismas nos apoyaron, hicimos un circuito para hacer una gira y nos fuimos, lo empezamos a hacer cada año, de repente eran 2-3 giras al año, una vez fueron 4 meses en un año, pero es cosa de realmente quererlo hacer. A muchas bandas les da hueva, dicen, no, es que me van a dar 500 pesos, ni pedo, güey, a mí no me conocían en el DF y la primera vez que fui no me dieron nada, güey, es simple y es muy sencillo, güey. Pero a raíz de eso y a raíz de todo el trabajo que hemos hecho ahora nos va muy bien allá. Y la gente te va a apoyar cuando te vea. Si no te ve, ¿cómo? Ah, es que me pueden ver en YouTube. ¿Y? No es lo mismo que te vean en un video a que te vean en vivo y que digan, no manches. Si es buena banda, como yo las bandas que metí aquí, como les tengo fe y yo las he visto en vivo, me digo, no mames, yo en vivo me impresionan. Yo creo que van a hacer lo mismo en la República. Entonces, básicamente, una banda que quiera trabajar con Cafeína tendría que ser una banda que trabaje bajo las ideas del hazlo tú mismo, ¿no? O sea, que le vayan a talachar, vayan a picar piedra y no anden acá de rockstar que la primera, sí, ya. Mira, aquí la ventaja de una banda es muy simple. Una banda lo único que tiene que hacer es mandarnos su demo, un press kit. Que muchas, ¿qué es eso? Pues haz una biografía, un currículum y mándalo. Muchas veces hasta las bandas les da hueva hacer eso. Digo, son mamadas. Sí, es DIY, pero en este caso ya vas a tener tú un apoyo con experiencia y que sabe qué pedo. Y te va a decir, okay, yo te ayudo a armar tu gira, güey. Ajá, no tienes que empezar de cero, pero muchas bandas, te digo, me pasó con muchas bandas que les decía, vámonos, vámonos. Y los vatos se cotizaban, no, pero es que yo tengo que recibir, güey, si nadie te conoce. Te vas a ir de gira tú solo y no va a haber nadie, güey. Ahora, te puedes ir con nosotros, va a estar chido, y te abres la puerta, güey. Y cuando haya algo, se te va a dar algo, pero eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ustedes decían de que me pueden ver en YouTube o más así. También, bueno, no sé si también Cafeína anda armando radio, videos, pero ustedes acaban de armar un video, al menos como se veía más trabajado que el de Hombre Lobo en París, ¿no? Sí, ese video no lo hizo Cafeína, lo hizo Kung Fu Monkeys mismos. Esto fue pre-Cafeína, cuando ya se... Cafeína es algo muy reciente, pero el video lo filmó Nistagmo Pérez, que es una productora, que es Jorge Sanders y Ricardo, que están ahí en Tijuana, que son muy buenos también. Ellos, como nosotros como músicos, ellos como cineastas independientes, andan buscando apoyo. La neta, los vatos son tan muy cabrones para hacer sus videos. Ya se aventaron varios videos. Se aventaron uno también de Hong Kong Blood Opera, que era como un tráiler falso de para un documental de ellos. Y hicieron el video de Nuestra Sangre, que fue la primera banda que se firmó en Cafeína. Hicieron el video de Cicuta, que es una banda de Tijuana, que el video estuvo, que lo hicieron con prácticamente nada, con una lamparita, y los vatos se la rifaron. El video de nosotros ya tuvo más presupuesto. Presupuesto lo mismo de nuestra bolsa. Y ellos mismos también nos apoyaron, hicieron algo bueno con lo que más posible pudimos conseguir, hicieron un buen video. Entonces, muchas bandas dicen, no, pues, es que ¿por qué hacer un video? ¿Por qué no? Así digo, hay que invertirle, digo, es tu banda, en una banda no nomás es subirte a tocar y que te quieran las mujeres y que llegue el pisto y las drogas, no es cierto eso, es un pinche mito. El querer a tu banda y querer llegar a hacer algo es invertirle también a tu banda, desde comprar tu equipo, desde armar tus tocadas, sacar tus flyers, buscar dónde tocar, pedir el paro. Yo me acuerdo que los Kung Fu Monkeys, la productora más grande que hay en Tijuana de rock, trabajamos con ellos siempre todos nuestros shows, pero las primeras veces que quisimos tocar con ellos me decían, ok, pero te voy a parar este día a dar flyers en este concierto. Y sí, nos ponía a dar flyers todo el día, 3-4 horas, ok, ya se pueden ir, Simón, pueden tocar. Y así no las hizo el vato. Pero un día me dijo, ya que ahorita que ya, pues ya hay una amistad más cercana, ¿no? Y me dice, es para que aprendieran a valorar su banda, güey. Es todo, y muchas bandas no saben valorarse, nomás saben sentirse chingón porque tocan la guitarra y están arriba y les gritó una vieja, ¿no? Pero no saben lo que es valorar y chingarle realmente a que tu banda sobresalga. Digo, esta banda empezó en el 97 con nada, ni baterista ni nada, y a través de 12 años, digo, ya a partir de los 10 años somos una banda independiente. Yo no sé bandas firmadas en una transnacional chingona en México, que supuestamente, ¿cuántas van a Europa? Al menos nosotros podemos ir, fuimos a Inglaterra, fuimos a Austria, fuimos a República Checa, Bélgica, Alemania, a Francia. Te digo, al menos nosotros como banda independiente, que realmente nunca ha habido un apoyo así de alguien grande ni nada más que de nosotros mismos y de la banda y de los medios y la banda y los promotores que nos apoyan alrededor del país, y lo hicimos. Llegó hasta el punto que fuimos la primera banda latinoamericana en Warped, en el compilado Warped Tour, y nomás fue de que le estuvimos chingando haciendo 3 giras en Estados Unidos sin comer. Y más que nada que es, por ejemplo, para pedos independientes y que no son como, o sea, no son más Alinson ni más Velanovas, es bien difícil, ¿no? O sea, y ahorita que mencionaba lo de cine, me acuerdo que hay un documental, una entrevista, no sé, que le preguntan a Jodorowsky, que él cuando empezaba y tenía que conseguir varo, y él decía que era más difícil conseguir para una película 3 millones de dólares a que te prestaran 100 millones de dólares para hacer una película bien cabrona, porque con los 3 millones tienes libertad de hacer prácticamente lo que quieras. A huevo. Y bueno, entonces, ya está más o menos acá entonces como el comercial para las bandas que quieran. Y ustedes, ahora sí ya en su experiencia como banda, ¿ha habido un momento, sobre todo cuando empezaban, en el que, como una prueba de fuego o algo así, que ya cuando pasó el pedo dijeron, ahora sí, ya somos una banda y ya vamos a chingarle bien cabrón? O ya, o desde que empezaron sabían que le iban a estar chingando todo el rato. Pues fíjate, cuando empezamos, empezamos, pues la típica, ¿no? Los compas, queríamos tocar, me invitaron a ser parte de la banda Tarek y Hassan y sí, empezamos, dijimos, no teníamos ni 3 meses tocando, dijimos, vamos a grabar un demo en cassette, ¿no? Antes en cassette nos grabaron un 4 tracks de análogo. Así de viejos son estos vatos así que grababan viejo en cassette. Ese fue nuestro primer demo. Entonces yo creo que sí llegó en el momento que realmente muy dentro de nosotros sí dijimos, sí queremos realmente hacer esto. Queremos que nos conozcan, queremos salir, yo creo que creemos que tenemos algo que dar, ¿no? Gracias a Dios nos ha ido muy chido. Ha habido pruebas de fuego muy cabronas. No sé, hemos pasado hambres, la neta. Una vez yo me quedé sin feria en Estados Unidos y pues acá pidiéndole a los demás, güey. Nos hemos quedado tirados en la carretera y ver cómo arreglamos el carro. Nos han asaltado en la carretera. Ahí en Ixtlán del Río, en Nayarit, nos pusieron unos rocones ahí. Nos asaltaron, y a pesar de que pasa todo eso, nosotros no queremos dejar de hacer esto, a pesar de que ya dejen esto, ¿no? Pues digo, si nos pasó algo malo, nos ha pasado cosas muy mal, nos dejó tirados a Aerocalifornia, güey, fuimos a tocar con Dropkick Murphys y compramos los boletos por Aerocalifornia, tocamos en México con Dropkick Murphys, y íbamos a Monterrey a volar, y fue cuando le cerraron la pinche aerolínea, ¿y qué pasa? Pues nos quedamos valiendo verga en el DF. Miles de pesos perdimos. Miles, no, güey, miles de... sí, pues 10 miles de pesos, como 20 mil pesos perdimos o más, porque tuvimos que comprar otro boleto por medio de Mexicana, que nos hizo un paro de dárnoslos como a 1,000 pesos el boleto para podernos regresar. Pero pues eso es una... Digo, a pesar de todo eso, siempre viene algo bueno, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas cosas, pues no nos hemos desanimado y seguimos creyendo que echándole las mismas ganas a través de todo este tiempo vamos a llegar a algo, a un algo que va a ser el máximo premio de todos. Digo, hemos sacrificado un chingo nomás para decir, no, ya estuvo. Digo, yo tengo una carrera, vato, yo estoy en negocios internacionales. Yo pudiera tener un trabajo de oficina chido, ganar mis 30, 40 mil pesos mensuales y así. La neta, no quiero hacer eso. Digo, esto es que Kung Fu Monkeys ya no nomás es una banda, güey. Es tu vida, güey. Es tu estilo de vida, güey. De hecho, han pensado en cambiarle el nombre a las Mulas Tercas. Y bueno, entonces, también otro tema que quisiéramos tocar es ¿de dónde salen las rolas? Porque... bueno, los covers la salen muy bien, ¿no? Boys Don't Cry es acá el ejemplo más cabrón. Y también Hombre Lobo en París. Pero las otras rolas que arman, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen y cómo salen? ¿Salen de sus experiencias, de lo que viven o de lo que leen o de lo que les cuentan? Y también, ¿cómo las arman? O sea, no sé, ¿se la avienta acá nada más el Bernie o Jesse? ¿O es acá creación colectiva de los Kung Fu? Pues es algo colectivo, ¿no? Normalmente Tarek y Hassan son los compositores. Hassan, Benjamín viene haciéndonos el paro. Hassan acaba de tener una hija, está un poquito batallando y no puede salir de gira. Pero ellos son como la creatividad musical, de repente sí en letras. Y entonces, la cosa es que armamos una base. Ellos llegan con una base y entre todos la estructuramos, ¿no? Las letras sí vienen de experiencias... pues de la vida de uno, de lo que vemos en la tele, de lo que vemos, de lo que está pasando alrededor del mundo, de lo que leemos, porque sí, algunos leemos, yo no mucho, pero trato de leer lo que puedo, ¿no? Nunca fui, apenas este año me empezaron a poner el hábito de empezar a leer, porque soy muy malo para leer. Puro condorito. Y... pero todo viene de lo que vivimos, así sea la experiencia, lo que vemos alrededor del mundo o lo que nomás sale del corazón. Eso es lo que nosotros cantamos. Sí. Oye, Nicanor, consígueme uno de esos, no seas gacho. ¿Qué están tardando con las chelas aquí? Sí, algo que tiene clamato, güey. Pero, y de las bueno, ahorita ya nos hablaron de los asaltaron y todo ese pedo. ¿Y cuál ha sido así como que el momento, o no sé, igual arriba del escenario o abajo, así más chingón o la satisfacción más grande que sienten que les ha dejado? Pues yo creo que es personal para cada quien, ¿no? En mi caso ha habido muchos momentos, ¿no? Digo, yo cuando toqué mi última fecha de Warped Tour fue en San Diego. San Diego está en la Tijuana y fue increíble ver todo el apoyo de toda la gente de Tijuana, que se empezó a acercar gente a lo pendejo nomás porque sin estos güeyes que estábamos tocando en el suelo, en el escenario del Kevin Cés, del Hot Topic, era en el suelo en ese entonces, ya no, y de repente se hizo un desmadre, iban a tirar la consola y llega la morra, es que en el escenario nunca viene nadie, y en las tres fechas tuvimos un público, y la morra que estaba encargada del escenario se quedó, ¿qué onda? En el momento que tocamos San Diego, sí, fue un momento muy chingón para mí, porque cuando yo tenía 17 años, yo fui a mi primer Warped Tour, entonces yo me dije, algún día tengo que tocar ahí, no sé cómo le voy a hacer, pero algún día. Y pasan 10, no sé, 8, 9, 10 años, y lo logras, güey. Es un momento que dices, lo valoras porque dices, ah, cómo le he chingado, pero aquí estoy, güey. El momento que fuimos a Europa la primera vez también, el momento que yo pisé, que bajé del avión, me quedé, no puedo creer que estoy aquí, güey. O esta última vez que fuimos a Inglaterra, a nosotros nos dijeron que Inglaterra era bien mamón, y de repente nos fue bien chingón. Hay videos ahí donde toda la pinche gente se volvió loca. Todas las pinches fechas. En Londres, que dijeron, esta es la ciudad, este es como el DF en Inglaterra, que es difícil. La gente del DF es bien chida, pero al principio de a poco no ven jamón. Sí. Somos bien perruchos. Pero llegamos... Y estaba toda la tensión y los nervios porque fue... Aguanta. Aquí está tu chela, güey. Gracias. Oye, pues échale, ¿no? Que se escuche. Gracias, Nicasio, eres muy buen sirviente. No, y fue a vernos Ian Armstrong, que es el de Hidden Talent Booking, que fue el que nos armó y nos llevó a Inglaterra. Pues el vato fue a vernos. Y dijo, más vale que toquen bien, me dice. Porque los ingleses son de una manera muy directa y el vato es mamón, así. El vato te dice al chile, me cayó de madres o me gustó. Y llegó y me puso de nervios. Pues subimos. No mames, fue una experiencia muy cabrona. La gente se prendió bien, cabrón. Ahí estaba Nicasio. Literalmente. Nicasio representando a Aguascalientes en Europa. En Europa. Y el momento de decir, estoy tocando en el Underworld, en Londres, donde han tocado miles de bandas que yo admiro y que la gente le guste y que vaya y nos diga, no mames, ¿quién chingados son ustedes? Para ¿A poco son de México? Y luego llega Ian y me dice, no, ¿qué me dijo? No, nomás tengo una queja, así como que dije, ya, me va a cagar el palo. El licario. Y el vato... No manches, se la rifaron bien cabrón. El vato me dijo, se la rifaron. No, entonces, conquistaron aquí. Esto es muy difícil, lo que acaban de hacer ustedes. Pocas bandas lo hacen la primera vez. Y el vato se quedó encantado. Si ahorita estamos planeando una gira entrando el año, o para el año que entra, vamos a ver qué fechas vamos a volver a Inglaterra y a Europa una vez más. Entonces, son experiencias, ¿no? Tocar el primer festival en Bélgica. A ver, tú, Nick. Es algo maravilloso, tierno, romántico. Y no... Pues es muy chido, la neta, sí, otro pedo, conocer otra sí. Cultura, sí, comer, mierda europea, sí, no. Bueno, en algunos lugares está chido, ¿no? Pero, la neta, en Inglaterra la comida está de la verga, sí, pero la gente es bien chida, la cerveza está buena, Bélgica, Alemania, pues es que, Alemania está buena la comida, pero es mucha salchicha y la chingada, y mostaza, sin albur, los moles, más quedito, güey. Pero venden comida turca también bien chingona, güey. Pero ya después... Esta es turca. Sártate, pinche, ni qué hacen. Pero es comida muy chingona. Lo que sí se extraña mucho allá es la comida de aquí, cabrón. ¿Qué extrañabas? Dinos. El chile, cabrón. Al chile. Neta. Sabía. Llegamos a la casa de... la conciencia. Llegamos a la casa de un compa en Hanover, porque ahí tenemos compas y nos quedamos ahí. Cuéntala, güey. No, haz de cuenta que llegamos a la casa de un compa en Hanover y el güey tenía chiles chipotles, varios chiles, güey. Siéntate. Bueno, ya no juegues, deja platico. Y ya haz de cuenta que al día siguiente le hicimos unos huevitos con frijoles, güey. No, no manches, el güey se quedó fascinado. Dice, ¿qué es esto? Le digo, comida mexicana. Oja, no mames, huevos con frijoles y chiles. Es que este cabrón encontró una lata de frijoles alemanes y ahí los arregló. Fue y compró chorizo español. Huevo y algunos huevitos con chorizo y frijoles. No, y mira, y hay experiencias. Pasó? Llegamos a... ¿No era Dortmund donde llegó el vato de Oaxaca? Sí, llegó un vato así en Dortmund y sacó una bolsa, güey. Como si fuera mota, güey. Yo no conozco la mota, güey. Me han contado de ella. Pero nos dijo, tengan. Y nos da chiles serranos, güey. Y el vato acá, no mames, yo nunca había oído de ustedes, güey, pero yo vi que eran de Tijuana y de México, la chingada, yo no, pues casi no veo nadie de acá, cabrón. Y el vato, bien chido, güey, se la... A toda madre estuvo el pedo. Todavía no abren la barra, Jessy, me las están cobrando. Soplas. Sí. Bueno, desafortunadamente, como les habíamos dicho en el programa anterior, que votaban por la brigada... Pasó que si votaban por la brigada, entonces nosotros nos tenemos que ir a tomar posesión. Entonces me tengo que ir a poner el disfraz y la corbata, entonces tenemos que terminar el esto. ¿El vestido rosa de noche que tienes? Y los tacones altos, güey, de plataforma. Los que me regalaste, Nicky. Yo ya me había asustado, yo pensé que ya era una onda de Aguascalientes eso de los tacones. No, yo te los traje de Europa, ¿te acuerdas? De sí, Berlín. Sí, lo recuerdo, güey. Fue igual que el negligé, ¿no? Ah, perdón, güey. Bueno, tenemos que terminar este pinche diálogo infernal. La sangre de chango con la que pintamos el pentagrama no duró para mucho. Y bueno, algo con lo que se quieran despedir. Una de Tropical Panamá. Una de Rayito colombiano. Hola, ¿cómo se llaman los cariñosos? ¿Cómo? No, ¿cómo se llaman? ¿A ti te gustan, güey? Ah, sí, yo soy fanático de la telenovela Atrévete a soñar. Pónganse a Delfín hasta el fin. Ah, huevo. No, pues un saludo a toda Aguascalientes, la neta, siempre nos han tratado bien chingón. Y pues si volvemos es porque la raza es chida aquí, nos gusta estar aquí. Aparte traemos este pinche negro aquí también. Y pues Garrato nos dice, en Aguascalientes, carnalito, en Aguascalientes hay un lechón. Y un saludo pues a la banda en general que escucha el programa y escuchen a los Kung Fu Monkeys, chequen nuestra música. A ver y si, pidan el video en Telehit, ya lo metieron. Telehit y pidan nuestro video para que... Para que pasen bandas que independientes, le den rotación. ¿Y qué onda, Denis? ¿Los dejamos con unas rolitas? ¿Nos dejamos venir con unas rolitas o qué onda? En tu cara, ¿cuáles quieres? Cámara. ¿Cuál es, Nicasio? Siempre ponemos Ciudad de Nadie y Lobo Hombre en París. Ciudad de Nadie y Lobo Hombre en París para ustedes. Y también una del Buki, ¿no? La jaula, la de Pero Recuerda. Y la cumbia del garrote. Más que siéntate. Pues en nuestra su próxima visita a Aguascalientes lo esperamos para llevarlos al menudo con marihuana aquí en nuestro. A huevo, para que lo prueben, digo. Uno ahí se rifa y. Para llevarlos al menudo. Bueno, ahí sí. Si ellos quieren ir, pues también están invitados. Adiós, bye. Adiós. Bye.